Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih Buenos días Sakar Matios Yin simpiha maya chonta pakachapel Ha ngi chon pakachapel rumaya lan nim re kaleng ri kachapel rumari kochi ni kokisah Muchapil Chuka nucho hipar. Hunruzi, runa ogri mayachi ajishimulev, chupane juna, dinini makihush con ojelia chamakita chapel. Malejutil y Wichachalal, Hanila Nicacabo Marchiver, Mariscope, Averikin, Getamanchi, Bacami, Listisco, Richiri, Richini, Bacachajunca, y Katzig. Ricatzig, Hakaman Pechive, Bacami, Rapun Parubi, Ricachiquel Cholchi. Hakare, Rirucha Puller y Mayaca Chiquel Banobar. Ricatzijonem, Rapun Baverno, Helmur, Richinca, Hakaspari Cachapul, Hakaspa, Ricabanobar. Tibanajuni Malejutil, Cachalal. Rish, bakami. Tikirel, nipun jalajo, jalajo taxamaj, richinka, ni kakaspari kachapuel. Rumari, bakami, ni kotohun ni malo util chive. Utsta, y shock pa watchbuch. Pa Facebook, yoshachre. Richin ni kachikel cholchi. Rish ni kano pa Facebook, ri comunidad lingüística kachikel. Richrikovi. Rish ni kano rijun página. Richrin ni yache, me gusta. Pichin kiri in katsut halahoht na ohrin kahotop a, choka halahoht na ohri ris ni wahoni yakan, pichri yistikir ni tsipahvi. Rumari hanila ni kakawa machi vekach alar no ruma, hanta peris kope avekik in, iketaman chiris choka, hanila hanila hebel ni waho rikak chikel chapel. Choka ni kamatiosik chirere hong ni maluk talutsikre, ruma hanta peka, hanta peno yak ik chikeri chin kakashahwa ve. Junca y tachkatzig. Ricachiquel cholchín nupun jalajotak samaj, jun samajri nupun jacariri tijonik. Ricachiquel cholchín nupun jalajotak samaj, chelzun kabijka. Ritijonik jariri jun ni malig samaj, al chiqueruma. Luma, ricachiquel cholchín tajin nuya tijonik chiqueri winaki. Rincajon que tamaj ricachapur. Choka, ko tijonik. Acheleri ketaman yecho, sesema ketaman tankitipaj, chukako tijonik, kichiri tijonela, riesamuj pachituj tijonik. Achke kariri chituj tijonik, hakariri Ministerio de Educación, ek ij tijonela, rincajon ketamaj chukari kachapur, jari chukako chine kamatiosik chike, rumari jenkitiki ij kari chino nojel mur, in ketamaj apoja la jojrupanikil, dichin kiya tijonik rije, dichiri. Paquiti hopul. Ricachiquel chulchi o herchik en tajin nusamajij rejum beyarlare. Shashachivakami, ri maya chulchi, ri academia de lenguas mayas de Guatemala. Shunuk apo junzamaj irkin richituj tijonik, irkin ri ministerio de educación. Richin conojel conojeri comunidades y usachivakashlan conojel conojel ri tajtinamit, ni jalajoj mayatinamit, yetikista. Yekituk, ritijonela, richink anke tamajepel, rutsipashik, chukarukutik, dichapul, rejun samajre yalanjepel, rumaroj ketamanchi bakami, riakwasna pompa tijopul, kochin retamaj, junchapul, junchapul ri achamakitachapul yochachri. Achekarupanikil nupuni juntijonel, nukut virjama retamanta. Jarere hun kutunik shapon pa ki jolom ri kachalal wabe, ri ekachikiel. Rije, shkinuk apo, rije ikal, ikal, ri shkitzut, parubi, shkiyat tijonik chiki jalajo, jalajo, tijonela. pahalahohtak tinamit. Hepel shki nari tijonelaru ma, shki kutski wich achkerup ankil ri kushatzip, achkerup ankil yatetzan, achkerup ankil yatetzan, pochuka navetamaha pobre kachabuil. Navetamah paetz anem yochachri. Riakwala janila hepel nkinatak nkitijohki, choka yetzan. Harichiri de acual, tajinkanakan, humul paru jolón. Luma, rata betamán, hung acual, rindajo, chinetzán, chinkikot. Binkikot, patijonik, chiri cachapul, cancap, nunaches, charimanastasio, ri hung, casamar, chapum, abecupe. Imanastasio, chupir, chiri tijonel, cochinupun, ki y chireri, lutijonik, richinkiri de acual, janila rebelca, nuna, richinkiri. Anik an kataluk el dikachikel chapel. Bueno, hari tak samah rek a bakami dikachikel cholchin tahin no punch kabave. Lumari yiskape yok a tijonela. Kisha pompa kachikel cholchi ti banahuni maluhutil. Tika no hakuchiko dikachikel cholchi. Pa Facebook. Richiri ni vil akuchiko dikachikel cholchi ti banahuni maluhutil. Kishapon, tikutuk, tikutuk to ik choka. Rumari kachikel cholchi hantapeka. Tajin, nuyato ik chikeri, tijonela. Chupam chkarehun ikre. Hak amon pehun tijonem ikinrish, irkingritat, Pedro per. Nihahun ni malaha chin. Nihun tatare, istitijon kiking, paruviri ni mapulku ishoka. Paruvi ri espiritualidad. Koyo beska chis ko heta kik in chupam rejuna magre richin kiri yo tijon. Bakami yo pene kakasha, honka eta rutijol, jara yo tolimpe. Konohel yo es chuechi kater wa chulef o ke kalem, chuka konohel sha katakatki, konohel me kapokonaki. Sharumak ari, konohel yokkes chuechri kater wa chulef o junka kohlipar. Achel dirakin ya, disiwan, bihuyu, bitakah, bishkanuf. Rumari roh winaki kasnel ya kachahir, nikaya kirihri kikohilbar. Chuka tu kachike chiko hura hawar rinichahin kichin. Hare hurutzih rikak chikel cholchi. Ekak chikel la arika sheel, ekak chikel la arika hotay. Tika shoho bika sebeni hatin kas lemar hati bishatan tiobi matiti oni matiti honi matotar selas interi apo kina karka teto chawa chosta kya kabi chabi ta kya kabi chabosta silara hei kaninu ban hati soch kaninu ban hati soch matabita kahu marcho hun hoch ishke kuti bina kika koaki anahu ti moka ta kono hara kula ho shoho bita silara bakil ta silara wakan ta na ahad katani har maani hati bish chuka chika hara shon kira lish ta yakan hara kish matan Nata bita o behabi at kokukin tashi beta bita la sakan harabis oh fena kasin kami nuka bicha Kachikel Cholchi, Comunidad Lingüística Kachikel. tabi Tala sakang karakish matawawa tabi Epen tarap unasuan alush intasif Tasi lara chen kawa kanabi Takasya matashi betabi Tala sakang karakish matawawa tabi Epen tarap unasuan alush intasif Jin in kachikel, jin in kachikel. Min kusar kachabel, kik in de guachalal, kik in de guachbil. Rinushibal, chukanunimal, hantapeche chon chue pa kachabel, tok kaintinei. Yicho pa kachabel, shabakuchina y kobi, ruman in yade kalem de kachabel, de kapanobal. Tok yitzihon kik in de guachalal, rikachikel chabel, min kusar, ruman haririn abel nu chabel. Hantapeti kakusar, ri kachikel chabel. Manti kashibiki, toho ko chikiko hos ni manye chontari kakchikel chapul. Romare he, kochin kiyare kalem deja bano pal. Ekak chikela rika sheel, ekak chikela rika hotay. La matio chive cachalar un marisco babe que quinchu pam rejon catijon nemre. Rejon ihre, rojon cajoyo tijon rik ingritat Pedro Per. Achke carita ta Pedro Per. Reja hon ni malaj akij. Choca corus amarri pa cristianismo yoshache. Reja católico. Reja chica catequista. Coja la hojna ogren cajon cacotuchre. Nabiel, Jacotuchre parvir is a marchil cachiquel chulchi, choca la hosta cutunic parvir y ni mapuelcos. Jacare y subirche, chupamlin a piel pera, tija cachacati banautil. Mateo chihue, roj carayeri, parubincari ajao, parubincari tzakor, pitor. Kakak ti kotas rekal yebe alushpe shama karito remolah re eko kami parwiri kakchikel chorkih hari enojin hari yakijun chi dikirai bekta chi rekachabush di kana oh mutar di bekum mutar di bekis sarumak are ramahoh ko kami yalang ryoong rucuka rikas lansih kih kakak tek cabur kih kakak tek na oh kakak tek panopur yetukulung Iri akwala, iri alapo, ristani, kanjari iri uz dikitzet, uz dikirayih dikibun, sahatak ari di mestush kakan, ri ohes dikitzih, kashe esh, roh ojunaki kakchikela makarito chikawaka rohre yeri rohre hare ri ojkoure kami rejun ramah kami hakarohre oj ih ojmam de yosamuka pakina ojkar katit jamama hanila hanila khabes nitset khabes ni washakh re samakh re dakhin madikirayih chi ri naokh di dios takan pawukh dios takan chikeri skeperi akwala skeperi stani stikitset tariwukh eqal taka stib kistikib rai bxp qachabul porque nim reta mabul khanina khabel qachabul mara ke chiroj chaqachitna okhun shanux epetnaqwi ishu de qachiroj shu dimestishkan makarito chirih la kotunik la bunpe chichike de qatsed chike de qanoxis chirih re samax lakhin shahaga khunsti kakak saqish ri qark asti bekih kape chupak re qa ishin ulef chupak re oko re khun ni mara mahre ye rima pedro perno bechi yalan jebel takhan qa kolkan ri qachabul ri qabanobal chukan qayakan chuchiribu Katetan chokaki kachalal ni mangkahotan kos opih di tama pilko kikin. Rehan opih ciyalan he beltan kanah takan no hal chuchubo. Richard kini bih kachalal. Chibu chiris utsun kakol kari ka kachapil ka panopal o sya chok kewah it kakwah el. Roketaman chi chuch lakater wachulev sya hung meh ohko. Chanin yohiko el. Kaya kang riyat ang mapulko kikin o siyang kakwak tak sokok mukus. At siya niwa koris. Lumari, katsinel ka riching niya pero tsikol siya ke biris at siya ni nohih. Di ba na ko ni malakutil? Di ka noh ka riwatchbuk. Riwatchbuk ha kariri Facebook. Di ka noh ru Facebook ri kakchikel cholchi. Di ba na ko ni malakutil? Baka mi kayo perichin kakashahong takohom kichkarihong rutsihol. Jarech ko solin perichin yoxtihong hupachikirkin Rima Pedro Per. Kakchikel Cholchi, Comunidad Lingüística Kakchikel. No mamá, no yari pisha, chiquel y rumam. Riwatit, no tzijok, shahanil, chique conojes. Rinute, no pon di kawai, ni kawaj pasama. Samacht kikindi wachala kikindi wachala katsiner chiro khachalar yosamukhunam kishuslan kari wachalar rumashiskos Shehuba shito chirich riachalalir riachalalir Rumari yalangi kikot yalangi kikot kikinri wachalar Rumari yalangi kikot yalangi kikot Kikindri wachala Kikindri wachala Hola, licenciada. ¿Cuánto tiempo de no verte? Guacamín, can hola, chiknabijpe. Hay que modernizarse. Los tiempos han cambiado. Y yo ya soy un profesional. Y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chompakashlan. Chukak ojun jepel no tijonik. Man romata riman inkusaktari kakchikel chapel. Domaja riki chapel. Nute nutata riguatit nu mamá. Harat, can kitsigri nabij. Jarejun rutsig rikakchikel cholchi. Kakchikel rikasheel e kakchikela rikajotay. Janela Matías Chivecachalaru Marisco Avequinchu Pam Rejon Gatzijonemre Rejon Igre Yochtajin Yostijon Likinritat Pedro Per Bacami Gajon Jacutuchre Achek Achuichir Ha Ri Ahav Bicoruco Jolisler King Rikahaf Ri Kashlani King Rikahafro Bihari Shahunan Achke Mankil Achke Nunojija Paroviro Nojere Lumacho Kak Atsinel Katamah Achke yenohin khalahoh taqtat Kariro Nkatsut achokin yohkanahka Achkeri utsun na pompa kanima Ruma chinuwuchin Kochiye khak asah konohel re tata Ma sheta hun chukari kan jeper Ri etamapul korikin Chukaro noheri na ohkot ikhuntat Kochin kayarih kalem Ma nishkan kabichi ma utsta Kochin kakashah ikiri ganahkan ri utspakanima. Ganahkan ri nkarayih, haririn ganahkan pakanima, ganahkan pakakush, pakaholom. Rumari yishin peyoh kachin kakashah rehun perah tijonemre. Matiyo chiwe, rin karayeri, rumakare harikash yohrihishpe. Makarish kato rojes rojo samoj pe janila chupareja iglesia católica shoj samoj pe chupare molaj ruminaan franciscanismo shojok catequista pero kate espere oyonik romare ajau y que tamanchi O chustuk chupari catolicismo uts pero ska ekash ketamakh pe chi chupari kina okhri qatit khamama khanila uts chiqirokh ishama karito qutukh chel akhaw chi shusipakh pe hotibate kana okh hotibate katamabash shamarito kami kachapong de honkayi uchukareye komehreye de kabon kashukulen de kabon kamehelen yobe patekhuyu pero coca me creyé yo ve para tu cofradía yo ve su que quicare jalajo te santo yo chachere chachere cachabur chachere pachun te xij chamudi cacholta to yo ve para tu chuculén jun cachabur de cacusaj y to yo ve para tu cofradía junche chapul de cacusaj tocó chupa cofradía de cacusaj cari sig santísima trinidad de cacusaj y acoyoc aquí bien santos santas ya tocó chupa chuculén yari ya y acoyoc de uchuca ya música de cacusaj taritzig chili catolicismo ya de cacusaj ya de coyoj caizacor pitor alom aholom ya de cabieca chi uts uts munte cabita cachi itzel porque de cabieca pochi de cara de cacutuj ya uts de cabun ya uts tanto chupar canaoj que naoj catit jamamá y ska chupas cari que naoj de la iglesia católica la yesha junkayi nim tecuchuca sik tecuchuca marito din ni mi japo chihuechi shashé te cajacari cajolón mute cazapij te cajaca chiquerí ekal di beno pakawi si kering ni samahir la kayi uchuk alaye eko kareye eko ka katsalal katoliko sheri kristianismo eko kaska katsalal guías espirituales shechwil di espiritualidad maya y hariri chinwa karin mulka monta ma shade katori la abuch chikawaka ir aha man mangetari raho chashe hun como que kabano un kami kami ohko chuari osla huh akpu ir akpu shehun di ich shehun pakawi chehun la chulehu y shake kashkari rubanong li aha shashed kbina ich خون کاربین رو بیخ نخون خون کاتو بیخ نخون شاشری پرولی اچوگا شاشه خون ی شخونان خانیلانی کاماتیو شیخچیریتات پدرو پر مارو تیخ شویاکان پاکاکوش رو پاکاخولوم رو کوکاچین کانوخی خپل کوکاچین قتصیت خپل اچوکینجو کناکان کوخالا خوخ تیخونم ریکاکاشامبا و کوخالا خوخ چقارینا اوخ کی یا اونپچکی Achel no irritata, coca chinga hoki conogel, conogelo ave o cochuchricatero bachulev, shahun kariahav, shahunan kariahav, shahunan kahav. Achke canib igris, tranojirti banahunimal hutil. Pacamicas apori la magri chinga tatampa, de honkatijo nembre, ishkoyop ihuave, honchik ih, janila matioche vichalal, riahav, nkanakta campa y caslem, yochoyan chic. Tocnuvik hak ush hunzig kang nik asepan ak aslem rinaog. Babenita neri tsihonem, luchabel rimaya kak chikel panopal, richindi kak chikel cholchi. Nikaraibeh, chiskanaktaken hun kai taknaog panik aslem. Hanila nikak awamah chiwe, rumasho hiwakasah chupam rehun ramahri. Kachalas, ishkoyop e hunchik ih, rikin hunchik katihonem.